programa, pero nos quedamos a una inquietud que nos vienen preguntando los vecinos, qué va a pasar, qué va a suceder con esta tarjeta TIN para el transporte interurbano, Cari. Así es, una nueva tarjeta que se suma a la ya existente, pero para conocer un poquito más de su funcionamiento y todos los detalles, lo tenemos a Franco Mogueta, secretario de Transporte de la provincia de Córdoba. Franco, buenos días, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Bien, bien. Bueno, atentos a esta novedad de la nueva tarjeta que va a funcionar para el servicio de transporte interurbano, que a partir del 1 de agosto va a comenzar a funcionar y eliminaría el pago en efectivo, ¿no? Mira, te cuento, la tarjeta ya está hoy en funcionamiento. Uh-huh. Nosotros empezamos este proceso hace ya poco más de un año, a través de una resolución que dictamos para exigirle a las empresas el desarrollo de tecnología y adaptación de los sistemas a fin de poder darle la oportunidad a los usuarios de hacer el pago virtual o digital, digamos, arriba de la unidad. Uh-huh. Siempre estamos hablando de las operaciones de compra-venta pasajes de arriba de la unidad, porque el sistema interurbano tiene también su compra-venta en boleterías, que ahí vas a poder seguir comprando tus pasajes como lo hiciste siempre, con tarjeta de crédito, débito, aplicaciones de pago virtual. Arriba de la unidad, el 1 de julio ya empezó a funcionar esta tarjeta TIN que ustedes estaban mencionando, que es una tarjeta que han desarrollado las empresas prestatarias del sistema de transporte provincial. Uh-huh. A través de la cual se puede cargar un saldo de manera previa y luego ir consumiéndolo a medida que vas viajando. También tiene un saldo negativo de 600 pesos en caso que de manera imprevista te hayas quedado sin carga. Uh-huh. Y la carga es en las boleterías de las empresas, pero también lo puedes hacer de manera virtual a través de la aplicación que tiene la tarjeta desde tu celular o desde una computadora. Uh-huh. Esto convive con el pago en efectivo desde el 1 de julio y va a convivir hasta el 1 de septiembre, porque hace 2 días atrás hemos dictado una nueva resolución a través de la cual se ha prorrogado el uso del efectivo a fin de la unidad y se puede seguir usando el pago en efectivo y también la tarjeta TIN. Excelente. Franco, preguntarte porque hace poco también salió la noticia de que a través de la tarjeta del Banco de Córdoba se podía también abonar en los colectivos. Exactamente. El Banco de la Provincia de Córdoba ya funciona en lo que es el transporte urbano de la capital cordobesa. Bien. Y vamos a implementarlo también en el interurbano en el cortísimo plazo. Te diría que la semana que viene o la otra ya va a estar funcionando Bancor en las unidades del interurbano. Y lo que estamos buscando nosotros con este proceso que estamos llevando adelante es en un futuro poder integrar los medios de pago de todos los sistemas de transporte de la provincia, el provincial, con todos los urbanos, el de la capital y otras ciudades del interior provincial que tienen su sistema urbano, a fin de armonizar tarifas, reconocerle algún beneficio también al usuario por bajarse de un servicio y subirse a otro, como es en otras jurisdicciones, ¿no? Uh-huh. Digo, si vos te bajaste de un interurbano y vas a tomar el urbano dentro de la ciudad, ya no pagás el 100% de la tarifa, sino que te reconocen un tramo y pagás con un beneficio, lógicamente, de descuento. Esto sería integrar las tres tarjetas de transporte que tenemos hoy vigente, que es Redbus, Sube y TIN, digamos, ¿no? Buscar una armonía entre las dos para que haya una sola. Sí, la Sube en Córdoba, justamente nosotros hemos tenido que desarrollar estas herramientas locales porque la Sube a Córdoba nunca llegó. Ajá. Pese a las imposiciones y a las exigencias del gobierno nacional, que es la única autoridad que nos puede dar la SUBE, bueno, a Córdoba todavía no decidió dársela, entonces estamos desarrollando este tipo de herramientas locales para que los usuarios puedan tener las mismas prestaciones que tienen, por ejemplo, los usuarios del transporte del AMBA. Claro. Que sí tienen la SUBE y algunas otras provincias que también les ha llegado la SUBE, pero bueno, a Córdoba todavía no. Franco, preguntarte, más allá de generar estos mecanismos o estas herramientas para una mejor sistematización y quizás beneficios que le traiga el usuario, me imagino que también tienen que ver con una cuestión de seguridad, ¿no? Sí, sí, sí, lógicamente. Seguridad no solo en cuanto a lo que puede ser un asalto por manejar efectivo, tanto del usuario como del chofer, sino también seguridad operacional, arriba de las unidades, digamos, a fin de que el chofer pueda abocarse de lleno a su tarea principal, que es manejar el vehículo, y no tener que distraerse para recibir dinero o dar vuelto, bueno, todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, con esto sí, lógicamente estamos tratando de darle mayor seguridad tanto al pasajero como al trabajador del volante. La última que quiero preguntarte, Franco, es por el cambio de recorrido que hubo en su momento del interurbano, que ya no pasan por una parte de la San Juan, directamente quienes quieran o quienes vengan, por ejemplo, de Ciudad Universitaria, tienen que tomar el colectivo en la terminal, y después un grupo de padres y madres presentaron como una clase de amparo para que puedan subirlos, subirlos desde la San Juan, por una cuestión más que todo de seguridad, y desde el gobierno les habían dado como el ok para que en estos casos excepcionales sean subidos en esa zona. Pero en lo cierto, o en la práctica misma, eso no está ocurriendo. ¿Qué novedades hay sobre la temática? Bueno, lo de los transbordos gratuitos desde la parada de Boulevard San Juan y Ayacucho fue una iniciativa de la Secretaría de Transporte de la provincia. No hubo ningún amparo ni ninguna presentación de ese tipo. Sí, hemos tenido reuniones con usuarios que nos habían manifestado lo que implicaba, digamos, tener que trasladarse caminando desde Ciudad Universitaria hasta Boulevard Perón, que es por donde hoy están saliendo los interurbanos. Entonces, nosotros sí le hemos impuesto la obligación a las empresas que vienen por Boulevard San Juan hasta la terminal de cargar pasajeros de manera gratuita. Sé que ha habido algunas complicaciones al inicio de esa implementación, pero al día de hoy nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de reclamo. Es decir, tenemos registrado incluso por las empresas boletos desde San Juan y Ayacucho hasta la terminal con total normalidad, sin cargo. Lógicamente se les emite el comprobante de boleto, porque el comprobante de boleto es tu seguro de viaje. Claro. Por si llegase a suceder algo en ese corto trayecto. Pero hoy está funcionando con normalidad, o al menos nosotros no estamos recibiendo los planteos, los reclamos que sí recibimos al principio de esta implementación, y que tenía que ver nada más que con una falta de información de los choferes, de los trabajadores de las empresas, que no estaban muy al tanto de esta medida de la Secretaría, porque no se lo habían informado sus empleadores, que son las empresas. Claro. Pero al día de hoy tengo entendido que ya está funcionando con normalidad el transbordo gratuito desde Boulevard San Juan y Ayacucho hasta la terminal de ómnibus. Bueno, Franco, te agradecemos enormemente este ratito, poder también despejar algunas dudas que había sobre la tarjeta TIN. Y obviamente vamos a seguir de cerca las próximas resoluciones que tengan que ver con beneficios y demás medidas que tomen desde la Secretaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto, y bueno, quedo a disposición por cualquier consulta o duda que surja. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para ustedes. Buen día. Hasta ahí las palabras de el secretario de Transporte de la provincia de Córdoba, Franco Mogueta, con información sobre cómo va a funcionar, o está funcionando mejor dicho, esta tarjeta TIN, que sirve para el transporte interurbano en principio. Y esta prórroga también, ¿por qué? Porque a partir del 1 de agosto no se iba a cobrar más en efectivo cuando un pasajero subía al transporte. Bueno, eso se prorrogó hasta el 1 de septiembre, es decir que tienen un poco más de tiempo para poder conseguir la tarjeta y ponerla a punto para utilizarla. Lo bueno también, Tucu, es que la carga se puede hacer a través de la aplicación. Sí, está bueno. Entonces eso te da una facilidad, ¿no? A la hora de cargar la tarjeta, sin tener que o irte hasta la terminal o esperar a algún punto o algún punto más cercano que tengas para la carga. Así que eso también es una buena novedad. Bueno, lo que sí va a tener que ser en este sentido más claro con la información. En realidad no más claro, sino que va a requerir más difusión, porque hay mucho desconocimiento en la población, ¿no? Hay mucha gente que está preguntando de qué se trata esta tarjeta y tiene el miedo de que a partir del martes ya no pueda transitar más en colectivo con el efectivo, ¿no? Uh-huh. Bueno, decirle que bueno, todo va a suceder hasta septiembre normalmente, así que hay un tiempo para ayornarse estas nuevas medidas. ¿Cómo se va a hacer también con...? Hay un sector de la población que por ahí se no le es fácil adecuarse rápidamente a estas nuevas formas, ¿no? Así que va a tener que haber un laburo fuerte para que, bueno, la gente se acostumbre a tener la tarjeta para viajar, ¿no? Claro, imagino que esa prórroga del primero de agosto, el primero de septiembre, tiene que ver con eso, con que la gente quizás no está del todo empapada de esta tarjeta y del funcionamiento. Así que, bueno, toda la información va a estar cargada seguramente en nuestra página web para que aquellos que quieran repasar la información y los detalles puedan hacerlo. 54 de las 12 en todo el país, estás en la radio que nos une. Ya hacemos canción para separar y volvemos para el cierre, ¿eh?